En la chispa que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación ahora con Mirta, que es trabajadora de SAMET, que es una empresa de aguas del Chaco. Buenas noches, Mirta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, compañera, ¿cómo estás? Rosy bien, y Enrique, desde Mendoza, de Radio Comunitaria Cuyún, del programa La Chispa. Sí. Bueno, Cumpa, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. Gracias a Dios, bien. Contento. Sí. Bueno, un poco quería contarle. Sí. ¿Cómo estamos yendo en SAMET? Sí. Nuestra pelea, nuestra lucha viene hace un par de añitos. Sí. Y me acuerdo que hace más o menos un año atrás, todo lo que estamos logrando hoy lo veíamos como muy lejos. Sí, como un proyecto. Bueno, exactamente, sí. Y bueno, era como un proyecto solamente en papeles. Hoy es un poco más práctico y se está concretando un poco más. Cada vez estamos avanzando un poco más. Ese sindicato tan como ideal, que bueno, hace un año atrás escuchaba algunos compañeros que me decían, bueno, hasta hace unos meses atrás escuché otro compañero que me dijo, mira, está muy lindo tu sindicato, pero me parece que es como muy exigente, como que no va a funcionar, porque era como perfecto, digamos. Ajá. Y bueno, y nosotros apuntamos a eso, a la, no sé si perfección es la palabra, pero sí jugarnos por todo, digamos. Sabemos que este sindicato que estamos formando, si Dios quiere, esta semana, la semana que viene, se estaría presentando ya el proyecto ante el Ministerio de Trabajo. Sí. Ya con una lista, una nómina de personal de casi 150 personas. Ajá. Seguimos juntando gente, obviamente, es un trabajo que minucioso, digamos, porque es entablar más relación con los compañeros, explicarles, pero al explicarles que uno está buscando realmente una legalidad, es como que ellos, es como que inspira un poco más de confianza, ¿no? Claro, claro. Sí, yo, mientras vos me decís esto y nosotros hemos hablado anteriormente cuando nos contaban, bueno, que tenían este proyecto, que estaban organizándose, que empezaron inicialmente con sus primeras actas y su primer forma de dar algo por escrito para armarle una estructura de algo bastante genuino que también nosotros lo veíamos como una expresión genuina de los trabajadores, donde bueno, hay democracia directa, donde se respetan las asambleas, donde hay otra forma de mirar la organización de los trabajadores. Sí, sobre todo lo fundamental es que no vamos a depender de ningún partido político, no vamos, claro, y lo dejamos asentado en estatuto. En el estatuto, indica, no me salía la palabra. Sí, indica que bueno, no se va a cobrar ninguna cuota societaria, que vamos a ser totalmente independiente a cualquier fuerza, partido político, cualquier órgano estatal o privado. Bien. Simplemente que, bueno, la máxima autoridad es la Asamblea General, y donde cualquier decisión que se tome va a ser pura y exclusivamente de los trabajadores. Claro, claro. El sindicato se llama Sindicato de Obreros Sanitaristas y Afines. Esto significa que no solamente están los empleados de planta de SAMET, sino que también hay personal adscripto, que son personal de Casa de Gobierno, de Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, que están prestando funciones a SAMET, pero que nosotros lo tomamos como parte de la empresa, porque claro, ellos hace 10 años que están trabajando con nosotros, así que son parte de SAMET. Claro, sí. sí, totalmente. Sí. Así que bueno, la verdad, estamos contentos porque es un avance. Hay gente que antes ni nos quería, o sea, no nos quería escuchar porque por miedo o por falta de credibilidad, porque no creían, ¿no? Porque, claro. Bueno, habiendo tantas cosas, hoy ya como que cuesta creer cuando no hay algo concreto, digamos. Claro. Y bueno, sí. Y que estamos tan acostumbrados a los sindicatos que son burócratas y que son entregadores más que defensores de los trabajadores, que por ahí cuando pensamos en una organización un poco más genuina decimos que es imposible, pero ustedes han demostrado que es posible y lo van a seguir demostrando. Sí, seguramente que sí, y también creemos que va a haber gente que quizás va a querer comprar, pero bueno, nosotros siempre nos vamos a abocar a lo que es el estatuto y con la libertad de la gente que quiera salir, que pueda salir, con la libertad de la gente que quiera entrar, que pueda entrar, independientemente del partido político, religión y cualquier tipo de cosas que nos plantean en divisiones, para nosotros no existe. Claro. Para nosotros la única condición es que somos trabajadores y obviamente que estamos dentro de SAMEP. Claro. Pero bueno, o sea, no solamente ese es un proyecto, sino también quería contarles que dentro de la empresa las mujeres nos juntamos. Bien. Y ahora este viernes lo vamos a hacer un poco, lo vamos a hacer como un poco legal, la constitución, digamos, de un grupo. Sí. De mujeres, todavía no tenemos el nombre porque no lo decidimos, pero es una especie de red de contención en cuestiones de género, digamos. Ajá, bien. Entonces, nos estamos juntando y estamos tratando de resolver cualquier tipo de problemas que nos surja entre nosotros, porque lo que tenemos muy bien claro es que la burguesía no nos va a venir a solucionar nada y que nos tenemos que apoyar entre nosotros y que la salida está en nosotros. Así que bueno, eso es, en eso estamos trabajando todos los días. Ajá, bueno, perfecto, perfecto, Mirta. La verdad que un buen trabajo. Mirta, Enrique te habla. Bueno, muchachos. Hola, ¿cómo está Enrique? ¿Qué tal, compañera? Bien, bien. Bueno, para nosotros nuestra curiosidad es, por ejemplo, sabemos que en SAMEP funcionaban dos sindicatos que estaban bastante cuestionados, incluso tuvieron hasta problemas legales serios. ¿Cómo sería la relación o cuál es la actitud que ellos han tomado hacia esta iniciativa que es más genuina desde abajo? Y hasta ahora no recibimos absolutamente nada. Sí se presentaron ellos en nuestro galpón la semana pasada por una cuestión de que se están eligiendo los vocales obreros y ellos trajeron a presentar su postulante, digamos. Y pero bueno, la gente ya no cree en ellos y se los demuestran porque hay poquita gente alrededor, cuestionan siempre cosas. La verdad que perdieron mucha credibilidad, claro. Es más, hay gente que nuestro galpón estaba afiliada a esos sindicatos y se desafiliaron, la mayoría se desafiliaron, hoy se desafiliaron otras personas más, a UPCP y a una mutual que es 16 de septiembre, se llama también, que todavía no tiene la personería jurídica como sindicato, pero bueno, era un proyecto y quedó así nomás, todavía. Ajá, qué bien. Y la verdad que, bueno, hasta ahora esperando, nosotros estamos abocados a nuestro trabajo, a lo que tenemos que hacer todos los días, y muchos no estamos observando lo que ellos hacen, seguramente algo se están trayendo, seguramente ya están pensando en algo. El 15 ahora de mayo es el Día del Sanitarista, así que, bueno, prometió el gobernador que iba a traer buenas noticias. De todas maneras, ya los chicos presentaron malestar hacia eso, porque bueno, hacen a la canasta un día 15 cuando los chicos ya no tienen de verdad cómo claro. sostener a la familia. Imagínate si se va a comprar algo para ir a compartir, o sea, está muy lindo, pero la verdad no se piensa en el trabajador, porque encima de la canasta, como claro. si no tuvieran de dónde sacar ellos. Exactamente, no hay plata. La verdad no sé en qué pensaron. Sí sé, en realidad piensan en hacer solamente un acto político, que la gente vaya, que vayan los medios de comunicación y digan cómo agasajan a sus empleados, cuando la realidad es otra, porque esa es otra cosa, que bueno, los medios de comunicación son muy pocos los que realmente muestran la realidad de los trabajadores. Obviamente no es el caso de ustedes, que siempre están acompañándonos, pero bueno, acá la verdad que la mayoría están comprados, entonces siempre muestran la parte que bueno, que los promociona a ellos y que poco sí, sí, es el circo, necesario de ellos para vender una imagen. Ahora, si llega la canasta, júntense en el club, en un camping, háganlo. Claro, hacer algo claro. entre nosotros, sí. Exacto, sí, más independiente. Que no le pongan el cartel. Claro. Exactamente, esa es la idea, que más el 1 de mayo también se festejó así, cada uno o se juntaban en la casa de alguien a claro. festejar, ya no siguiendo a una persona en particular, sino que realmente valorándonos como trabajador. Yo creo que eso también es un gran cambio que hicimos, el que el trabajador hoy pueda verse como realmente el productor de toda la riqueza y dueño, ¿no? Porque es difícil sí, cuando en toda tu vida te dijeron, no, vos no tenés que pensar, vos tenés que encargarte de hacer esto nada más y listo. Exacto. No, hoy tenemos compañeros que están estudiando, que quieren progresar, es como que se apoderaron realmente de la palabra de que somos nosotros los que producimos toda la riqueza y que tenemos derecho y que estamos dispuestos a hacerles saber que nosotros conocemos cuáles son nuestros derechos y que vamos a exigir hasta que se nos cumpla. Claro. Pero muy bien. Bueno, y la otra es que estamos demostrando ahí, lo que se está tratando de impulsar en muchos otros lugares, de que los trabajadores podemos volver a la organización originaria que tuvimos, que era esta, eran grupos de solidaridad donde no era condición sine qua non ser parte de tal o cual fracción, partido o creencia, y mucho menos ser considerados porque se paga una cuota de social, ¿no? Claro. No, por supuesto que sí, eso siempre se les deja bien en claro, que no existe divisiones para nosotros, nos unifica a todos que somos trabajadores, y que estamos para eso, para pelear por los intereses de los trabajadores, claro. que no tenemos otros intereses aparte, y bueno, es cuestión de que la gente también, porque obviamente muchos estamos cansados del bla, bla, bla, bla, bla. Claro. Y yo creo que todo lo que uno lo dice tiene que ir acompañado de una acción. Y bueno, es lo que vamos a hacer, ¿no? Todo lo que se les dijo, todo el estatuto que nosotros leímos y planteamos a la gente, es lo que se va a llevar adelante. Va a ser así, tiene que ser así, y bueno, la gente con el tiempo también se va a dar cuenta que es el camino y que no hay otra. Claro. No existe otra forma más que esta, porque no hay otra manera, porque siempre el sistema corrompe, siempre el sistema se mete de alguna u otra manera, y este va a ser nuestro espacio, nuestro lugar, nuestro proyecto es nuestro, bueno, y vamos a defenderlo así, y nos vamos a mantener así seguramente que claro. Sí. Muy bien. Miriam, te hago una consulta. Me imagino que en estos tiempos que ustedes ya están con la organización en andando, ha habido algunas negociaciones del gobierno, sobre todo con un tema salarial y eso. ¿Ustedes han podido participar, han podido poner algún representante en esas negociaciones? Nosotros no, porque en realidad, como está todo muy fresquito, nosotros... hoy, imagínate que hoy recién nosotros vamos a presentar la nómina general de lo que es el proyecto, digamos. Sí. Y tenemos punteado quiénes van a formar parte de la comisión, pero todavía en ese sentido no se habló, y bueno, si mandamos a alguien por mandar, ya sería una primera infracción nuestra, digamos. Ajá. Y no estaríamos cumpliendo con la autoridad máxima de la Asamblea General. Claro. No nos queremos apurar y queremos hacer las cosas bien. Y una vez que tengamos todo como para iniciarnos, la semana que viene, no sé si sería lunes o martes, nosotros ya estaríamos convocando a una Asamblea General. Y bueno, a partir de ahí empezaremos con todo. Sabemos lo que queremos. Y también tenemos un camino recorrido, o sea que no empezamos de cero tampoco, así que bueno, con todas las ganas, y como siempre digo yo, hablo en forma particular, voy por todo, digamos. Bien. Y bueno, quizás choque paredes, capaz que me lastime, me caiga, me tropiece, pero bueno, así se aprende también. Bueno, esperemos que no sea tan no, tan esperemos que no. Además, tengo compañeros que me respaldan. Claro. Tengo muy buenos compañeros que van a estar ahí, obviamente. No voy a ser, quiero decir, porque hablo yo por mí. No, por, sí, se entiende. Por el entusiasmo que le pongo. Claro. Y otro, que yo tengo una nena y realmente no me quiero ir de este mundo sin decir, bueno, no hice nada, o decirle, bueno, yo sé que el mundo entero no lo voy a poder cambiar, pero por lo menos cambiar algo de lo que me rodea. Y así se empieza. Y sí, y bueno, ese es mi objetivo ahora. Pero muy bien. Bueno. Bueno, la verdad, Mirta, que bueno, que es ejemplar la acción que están llevando ahí, me imagino. Lo importante es cómo lo transmitís, ¿no? Más allá de tu voluntad y de tu entusiasmo, sabemos que hay atrás un montón de compañeros que han entendido una propuesta y la están sosteniendo y la están llevando adelante, ¿no? Y hoy va a tener un marco legal necesario, bueno, para que, bueno, ser un poco más visible. Ahora, digamos, yo creo que ahí es donde más también se va a llamar la atención, ¿no? Porque se organice legalmente un sindicato que no cobre cuota social, yo creo que va a ser ejemplar para todo el país. Sí, no, es más, te digo, hoy tuvimos compañeros de que dicen, bueno, no, entonces, ¿sabes qué? Anotame y ya haceme la nota que me quiero desafiliar de fulano, mengano, sultano. Claro, claro. Y porque la verdad que ellos entienden, obviamente que le dejamos bien en claro, porque muchas veces lo que les ata a ellos el hecho de desafiliarse a otro sindicato es la cuestión monetaria, porque en realidad el sindicato les funciona como prestamista. Claro, claro. Entonces, obviamente, muchas veces al no... tu sueldo no te alcanza y tu familia tiene que comer, entonces van y saca vales para un supermercado, para una carnicería, y bueno, es la manera que ellos subsisten, es así, es la realidad, pero tampoco es un condicionamiento para nosotros que ellos estén afiliados, ni siquiera que estén afiliados a otros sindicatos, no nos interesa. Está bien. También entendemos cómo funciona. Y bueno, y nosotros no vamos a cumplir esa función, y también dejamos bien en claro que no vamos a ser de prestamistas. Claro, y sí, porque no van a tener con qué. Que se decide. Claro, y igual van a representar a todos, que es un poco el espíritu. Exactamente, sí. Estén o no afiliados, nosotros vamos a pelear por todos. Claro. No peleamos solamente por la gente que va a estar afiliada, sino por todos. Es así como encaramos todos. Claro, y los que participan en la asamblea son todos, y los que votan son todos, y los que deciden son todos, que eso es lo más importante. Exactamente, es así. Bien. Bueno, Mirta, la verdad que sigan adelante. Esperemos contar con buenas noticias de ahora en más, que cada vez crezcan más y que cada vez vayan ganando terreno en la lucha que van a llevar adelante, porque esta organización es para luchar para la defensa de todos los trabajadores sanitaristas y afines, como ustedes dicen. Así que bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo va avanzando esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo de siempre y por estar siempre en contacto con nosotros y brindarnos el espacio, que es importante para nosotros también. Bueno, Mirta, es nuestra función y es nuestro pequeño aporte. Así que bueno, bueno, un abrazo para vos, para los compañeros. Un saludo muy grande, bueno, y sigan adelante, que van por buen camino. Gracias. Bueno, chao, compañera, gracias. Un gusto. Gracias por atendernos también. No, por favor. Bueno, Mirta, muchas gracias. Mucha suerte. Estuvimos en comunicación con Mirta, trabajadora de SAMET, empresa de aguas del Chaco, en organización para formar el Sindicato de Obreros Sanitaristas y Afines. SOS.